quedan claros como actores políticos defendiendo intereses, porque evidentemente La Nación y Clarín fueron partícipes del genocidio de la dictadura militar. Y de hecho el tribunal ordena continuar la investigación porque dice que en la tortura se consiguieron papel prensa. Manda investigar esto y bueno, esto refuerza la idea de memoria, verdad y justicia sobre la que estamos avanzando desde 2003 a la fecha.